ahora que está lejos de mí. Desesperado y no encuentro consuelo, en la lejanía siento que más te quiero. Te amo y eres mi amor, mi vida. Siempre le he pedido a Dios que no me olvides aunque te encuentre lejos, y solo Él sabe cuánto te quiero. Tú eres mi adoración, mi reina. Solo sé que es tan bello tenerte a ti, mujer. Por eso yo te quiero, no te quiero perder. Si pide las estrellas, al cielo subiré. Porque tú eres tan bella, te las entregaré. Vuelve, que te necesito. Vuelve, que tú eres mi amor. Vuelve, quítame este frío. Vuelve, tráeme tu calor. Vuelve, que te necesito. Vuelve, que tú eres mi amor. Vuelve, quítame este frío. Vuelve, tráeme tu calor. Vicky Carolina y Angie Paola Torres. Sentimiento de papá. Carlos Ramos y Nicolás Zuluaga, muchas gracias. No sabía lo que era sufrir, pero el amor hoy me lo ha demostrado. Que cuando un hombre está enamorado, él sufre por ese amor y llora. Hoy solo te pido, mujer, que reflexiones y veas que te quiero. Porque tu amor lo envió Dios del cielo y nunca podrá acabar, te espero. Solo sé que es tan bello tenerte a ti, mujer. Por eso yo te quiero, no te quiero perder. Si pide las estrellas, al cielo subiré. Porque tú eres tan bella, te las entregaré. Vuelve, que te necesito. Vuelve, que tú eres mi amor. Vuelve, quítame este frío. Vuelve, tráeme tu calor. Vuelve, que te necesito. Vuelve, que tú eres mi amor. Vuelve, quítame este frío. Vuelve, tráeme tu calor.